El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y exministro de la Corte Suprema de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni, dijo que lo que realmente le pareció escandaloso es que un juez se asuste por una tapa de diario. Volvió a pedir una corte con 15 integrantes y revisar su funcionamiento. Realmente me parece escandaloso y peligroso, por supuesto, que haya jueces que se asusten por una tapa de diario. Sigo entendiendo, y esto lo digo desde que estaba en la Corte Suprema hasta hoy, que habría que repensar la Corte Suprema, la estructura de la Corte Suprema, su funcionamiento, la eficacia de nuestro control de constitucionalidad, en fin, una cantidad de cosas que habría que ponerse a pensar, ¿no? Es decir, esto no requiere una reforma constitucional, ni mucho menos, ¿no? Sino que en el espacio que da la Constitución vigente, desde un punto de vista político institucional, no hay ningún país del mundo en que tenga esta concentración de poder en tres personas. Tres digo, pues son cinco, pero tres hacen mayoría, ¿no? Sí. Eso, en cualquier república, concentración de poder es peligroso, ¿no? Para mí, 15 divididos en cinco salas especializadas para las cuestiones de arbitrariedad. Para Farco, desde Neuquén Capital, les informó Marcelo Pascucio.